Alegría, ¿verdad? ¿Qué más provoca? Invitar a otros, ¿verdad? Todo el mundo quiere que le vea al niño, ¿o no? Pues ustedes los que dicen, no, ¿qué familia es de las cuales dicen, ay, otra boca más? No, ¿qué muchachito llegó? No, qué vergüenza mostrarlo. Todo el mundo quiere invitar, la fiesta es espectacular, todo el mundo está feliz. Eso debe producir el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Pero ahora, ¿ustedes qué opinan? Si todo el mundo llega, se prende la rumba, todo el mundo la comida y todo el mundo feliz, pero alguien dice, hola, ¿y dónde está el niño? Uy, se nos olvidó el muchachito, la... Lo dejamos por ahí en un rincón, pero eso sí, estamos felices por el nacimiento del niño. Y parece que eso es lo que ha sucedido en Navidad. Se prende la rumba, hay fiesta, pero se nos olvidó Jesús. Se nos olvidó Jesús. No sabemos dónde está. Es más, ya ni se pregunta por Jesús. Ya la Navidad para todos esos países de Occidente es Santa Claus. Desaparecieron las canciones cristianas, ha desaparecido todo ese ambiente de Navidad y ha ido, ya se ha secularizado este mundo y se ha dejado el niño a un lado. Hoy voy a hablar de las buenas nuevas de gozo que trajo esta noticia. En Lucas capítulo 2 está el registro de los ángeles cuando hablaron con los pastores. Y en Lucas 2, capítulo 10 y 11, los ángeles le dicen así a los pastores, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Es que estas nuevas tienen que producir, ¿qué? Gran gozo. Eso tiene que producir. Que será para todo el pueblo. No, la intención no era que fuera para unos cuatro nomás. Era para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Los que están en la entrada, les animo que si quieren poner de pie, hay hartas sillas, o sentarse. Que será de gran gozo, ¿verdad? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, ¿para quiénes fue la noticia del nacimiento de Jesús? Fue para todo el pueblo, para todo el pueblo. Pero ante todo, esta noticia fue para los que estaban en tinieblas, en oscuridad. Si ustedes miramos la profecía de Isaías, en Isaías se profetizó 750 años aproximadamente, la venida del Mesías. Y noten para quiénes fue esta gran noticia y a quienes se les anunció esta buena nueva. En Isaías capítulo 9, dice así, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. En el versículo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Fue un niño, y esta gran noticia fue dada para los que estaban habitando en oscuridad, en tiniebla. Mateo registra una vez más: pueblo que estaba sentado en tierra de sombra de muerte, vio gran luz. Esta noticia fue para ellos, para los que estaban sin liderazgo espiritual, sin visión, sin luz, sin claridad, un pueblo en tinieblas, bajo el imperio de las tinieblas, y les trajo una noticia buena. La noticia es que ustedes no están condenados a vivir en tinieblas para siempre. No habrá para siempre oscuridad. Va a acabarse el tiempo de angustia y de aflicción para ellos. Y en Isaías 60 les dice en ese mismo contexto: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, es la palabra de esperanza para un pueblo que está condenado y estaba condenado a vivir en la oscuridad y en las tinieblas completas, como está nuestro país y tantas personas. El diablo les ha sumido a oscuridad, a tinieblas, y esta palabra es: levántense, resplandezcan, pero acérquense al pesebre. Dejen que Emmanuel, como hablábamos hace 8 días, se encarne y nazca en esos pesebres abandonados, marginados, oscuros y malolientes, y que nazca en ese lugar. Esa noticia es para esos marginados, porque se les habló a los pastores. Los pastores eran los marginados, los rechazados por el pueblo, por el mismo templo. Los sacerdotes mismos no les dejaban entrar. Eran las personas que no representaban aquel conglomerado sin mucha esperanza en la sociedad. A ellos mismos se les dio la noticia. Les dice: ustedes, les doy nuevas de gran gozo. Esta es una esperanza para ustedes, porque ha nacido un Salvador, el que los salvará de la condición de opresión y de oscuridad en que están. Y este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio: ir a tantas personas y decirles: mira, hay esperanza. No estás condenado a vivir en esa situación en que estás viviendo toda la vida, marginado, rechazado, en la oscuridad. Hay posibilidad, hay esperanza para que salgas de tu estado. Tantas personas en esta semana, como dije, fuimos y era traerles esa luz, era traerles un abrazo de esperanza. Es abrazar con la luz de Jesús a tantas personas que no tienen hoy gozo y paz. Ahora, esta noticia es para aquellas personas como los pastores que escucharon esta noticia y corrieron y quisieron ir a ver y entrar en contacto con el pesebre y ver a Jesús, y salieron emocionados a compartir estas buenas nuevas. Muchas personas seguramente seguirán marginadas en oscuridad, porque para ellos quizás Navidad no es lo que realmente y bíblicamente necesita, porque por su oscuridad no entienden qué es Navidad. Nunca han podido captar qué es Navidad. No han percibido que es que Cristo venga y nazca en sus corazones y cambie la condición de oscuridad, de tinieblas, de angustia en que está, que le permita a él entrar. Pero como hemos mencionado estos días, Navidad para muchos es el tiempo donde menos buscamos de Jesús. Es la fiesta del niño sin el niño, ¿verdad? Le hacemos fiesta, hacemos rumba, pero sin el niño. Ahora piensen ustedes, ¿qué pudo haber significado para esa familia que de pronto María y José tocaron la puerta para que les permitiera entrar a que su hijo naciese? ¿Qué hubiese significado para la historia de la humanidad esa familia? Algunos de los tantos hogares que tocaron, hoteles, lugares. ¿Pero qué decían en aquella época todos? Estaban muy ocupados, el lugar está lleno, es que tenemos visitas, llegaron familiares de otros lugares, todo está lleno. No podemos. Ahora, pero si supongamos que una familia decidió abrir la puerta. Dijo, mira, yo le presto esta camita, le presto este cuartico para que ese niño nazca. Yo me imagino que se conmovió viendo a María desesperada, sudando, ese viaje que venían en mula, cansados. Vea, por compasión, nazca ahí en ese lugar. ¿Qué hubiese significado para esa familia? ¿Qué piensan? Yo creo que habría peregrinaciones a esa familia hoy, después de 2000 años. Peregrinaciones. La familia quedó registrada en la historia de la humanidad como la familia que decidió abrirle las puertas a un niño y no sabían a quién estaban invitando. No sabía a quién estaban invitando. Hermanos, ni imagínense. Pero, ¿qué quedó registrado? El nombre del tipo no quedó, pero el lugarcito, ve hermano, ahí tengo un pesebre, ahí tengo una pesebrera. ¿Por qué no nace? Yo me imagino que en el cielo el hombre allá está todo emocionado con Jesús. Hermano, usted fue el que me prestó esa pesebrera, hombre. Usted fue el que me la prestó. Yo nací allá. ¿Se recuerda eso? Hermanos, esas personas son las que reciben la luz, la bendición y quedan registrados en la historia divina. Un día abrieron su corazón, mi casa, mi familia. Invité a todos, Señor, ven y nace en mi vida. Entra tu luz a mi corazón y traiga gozo y paz a mi familia. Pero ¿cuántos hogares seguirán diciendo, no tengo tiempo? Vaya, ¿a cuántos de ustedes le han hablado a algún amigo en esta época de Navidad? ¿Y cuál ha sido su respuesta? ¿Qué le dirá? ¿Qué le dirá si usted va y le habla a alguien en una fiesta? ¿Qué tal que usted se pare en una fiesta? Todo el mundo tomando y bebiendo. ¡Hey, venga, vamos a hacer una oración y pensar en Jesús! ¿Qué le dirían? ¡Estás loco! ¿Pero acaso no es la fiesta en su nombre? ¿Cómo hacen una fiesta en su nombre y no le permiten a él ser el centro de la fiesta? Y Colombia seguirá en tinieblas, en oscuridad, los niños sufriendo, la gente marginada, la gente llena de odio en sus hogares, la gente maltratándose entre ellos. Seguirán así. Y quiero decirles una cosa, hermanos. Navidad para muchos no es expresión de gozo. Antes de usted conocer al Señor, ¿qué era Navidad para usted? Cuando alguien le mencionaba Navidad, ¿qué decía mucha gente? ¿Qué decían? Ay, imagínense que había hasta una canción, ¿recuerdan? Una canción que decía, ay, maldita Navidad. En mi época, qué cosa tan horrible. Y así cantaba la gente. Y yo recuerdo cuando la gente hablaba de Navidad, ¿qué decía? Ay, es tristeza, es depresión, es soledad, es guayabo, ¿qué más? Pues es Navidad para muchos. Y saben una cosa, hermanos, quiero decirles algo. Si usted hace un análisis de lo que es Navidad, casi, yo no sé por qué se incrementan tanto las tragedias en Navidad. Se incrementan los accidentes, las muertes. Yo no sé si será que el que está planillado ya no sigue, ese ya no sigue para el próximo año. Entonces, antes del 31 me tiene que ir. Pues yo no sé qué pasa. Pero a veces pienso que es la época donde, en lugar de buscar más la luz, más se buscan las tinieblas. Y más se le abre la puerta al diablo para que entre y haga daño. Es donde los cristianos tendemos a tirarnos más vacaciones. Hay algunos que dicen, hermano, ya oré y asistí a la iglesia todo el año. Ya, hermano, vacaciones. Ya, vacaciones con Jesús. Una canita al aire, hermano, porque ¿cómo así que uno a toda hora, pues? Pero es la época donde usted queda más vulnerable para que el diablo entre y haga daños. Es una época donde las tinieblas operan para llevar a la gente al suicidio, al caos, la muerte, la depresión, la tristeza, hundirlos. Es una época peligrosa en ese sentido. Hermanos, que el Señor nos cura con su sangre, ¿verdad? Y nos proteja. Me dio escalofrío esta mañana a pensar en una tragedia en Bogotá. Un loco en una buseta llega a una casa y estrella esa casa, tumba la casa y todos los integrantes los mata. ¡Qué cosa tan horrible! Digo, Señor, esta gente no tuvo Navidad. Tragedias. Hermanos, esta es una época en la cual para muchos no es gozo, no es noticias de buen gozo, de celebración. Para muchos es tristeza, es amargura, es tragedias. Y nosotros, hermanos, tenemos que abrir el corazón al Señor. Es la época donde más debiéramos de consagrarnos a Él. Eso no significa que no vamos a celebrar, y vamos a celebrar de muchas formas, pero no celebramos como celebrábamos antes. Antes tenemos mucho más gozo que antes, ¿sí o no, hermanos? Tenemos que tener mucho más gozo que antes. Mucho más disfrutamos lo que Dios nos da con la familia y los amigos. Y el ángel le dice a ellos, no teman. Había tanto temor. Había tanto temor, oscuridad y tinieblas. Y ya nos tenemos que ir preparando para comenzar el año. Ya la gente al terminar el año empieza, y el futuro, y qué me va a pasar a mí, y lo que viene, y cómo va a ser la vida. No teman, porque les doy buenas de gran gozo, porque ha nacido un Salvador. Yo estos días he orado así, Señor, yo necesito un Salvador. Alguien que me rescate en algunas áreas de mi vida que necesito que me salve. ¿Usted necesita un salvador en alguna área en su vida? Señor, sálvame de la crisis económica. Sálvame de la bancarrota. Sálvame de mis temores. Sálvame de mis angustias, de mis depresiones. Sálvame. La palabra salvador también significa sanador. Yo le he pedido a Él que me sane. Estaba muy quebrantado de salud. Necesito un Salvador. Que venga a nosotros. Ellos no tenían un Salvador. Su esperanza estaba en Él. ¿En quién? ¿En los religiosos de la época? No, ¿de dónde venía? ¿De los Césares de su época? No, no había. Ay, hermanos, cuánto Colombia necesita un Salvador, ¿verdad? Si solo lo dejáramos abrir, a nacer en esos pesebres, que salve los secuestrados, que salve los marginados, los niños que sufren, tanta gente oprimida, deprimida. Esa angustia que uno le da a ver unos tantos niños con cáncer, bebés, eso sí le parte uno el alma. Y Señor, necesitamos un Salvador. Y como me decía ese médico, el director de esa clínica de oncólogos de Occidente que vino acá, después de ver la reunión, y dijo, es increíble ustedes lo que hacen, esto no hay palabras para pagarle a ustedes. Dijo, pero lo que estos niños necesitan es eso que ustedes están haciendo. Ellos necesitan fe. Necesitan, en otras palabras, no me lo digo con sus palabras, necesitan a Jesús. Necesitan un Salvador. El mejor regalo que usted le puede hacer a un amigo, hermanos, es dele a Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Es el mejor regalo que usted le puede dar a un niño, a una persona. Ore por ellos. Deles a Jesús, el Salvador. Que sean tocados por su amor, por su presencia. Porque hay tanta tristeza y tanta gente que necesita ese Salvador. Y Él viene a quitarnos de los temores. Hay gente que llama hasta el temor, hermano, hasta que lo llama. En esos días vi a alguien con una camiseta que decía aquí atrás, miedo. Y dije, uy, ¿cómo se pone una camiseta así, hola? Miedo. Como que les gusta eso, ¿no? Vivir en temor, en angustia. Hermanos, hay buenas nuevas de gran gozo. El Señor vino a quitarnos las tinieblas, la oscuridad, a cambiar nuestro lamento en baile. Por eso le ha dicho, levántate y resplandece. No tienes que vivir ahí postrado. No tienes que vivir condenado a la oscuridad, a la tristeza, a la depresión, a la soledad. Deja que Cristo nazca en tu corazón y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas inundarán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Amén. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos que cambiar ese lenguaje. Si usted va a usted de los cristianos que está diciendo, ay, Navidad, tristeza, soledad, depresión. Eso es como si usted estuviera llamando todo eso. Todos esos demonios, vengan, tómeme, húndame, deprímeme, acábame. Y voy a seguir viviendo, voy a seguir bebiendo y emborrachándome porque estoy triste. Nosotros tenemos que cambiar ese lenguaje y rechazar las tinieblas. Y reprender eso, porque eso no pertenece a nosotros. Nosotros estamos llamados para celebrar esas nuevas de gran gozo. La iglesia debe ser la principal promotora de estas nuevas de gran gozo. Por eso, ve hermano, me fascinó ver la alabanza hoy de Francisco. ¿Sí o no? ¿Cuánto les gustó? ¿Cómo saltaba? Eso es, contágienos. Queremos que los que se paren aquí a alabar nos contagien. Y ustedes contagien al pueblo de que hay nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Que Cristo Jesús nació. Ahora, si usted es de los padres que el nacimiento del chino fue otra boca más y le causó tristeza y depresión. Bueno, pues tiene razón, ¿no? Hermano, es que nació ese chino, otra boca más. Llevo 17, hermano, y ahora el 18, pues. Tristeza, hermano. Bueno, en ese sentido sí tiene razón, ¿cierto? Pero si de verdad el pelado le produjo gozo en su casa, lo tiene que celebrar, ¿o no? Uy, ay, pobrecitos los chicos que nacieron en sus familias. Si viste el poquito amén que dijeron, pues sí, pastor. Hermano, tiene que celebrarlo, tiene que invitar a otros, tiene que compartirlo, decirlo. Hay nuevas de gran gozo, Cristo vino a nuestro corazón, iluminó nuestras casas. ¿A cuántos de ustedes el Señor les cambió el pesebre, como hablamos hace 8 días? A 3 nomás, les cambió el pesebre de verdad, olía mal. Tenía barro, mugre, tenía M de bestias, estaba en mala condición, no era una cama cómoda, no era lo mejor, pero ahí nació. ¿Y cómo lo cambió? ¿Cómo lo cambió? ¿Cómo transformó nuestra condición de miseria, de esclavitud, de pobreza, de tristeza, de depresión? ¿Cuántos de ustedes antes de conocer al Señor vivían tristes y deprimidos? Dígame, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes? Poquitico, sea de María. Estoy hablando a un auditorio de extraterrestres. Yo soy el único. Hermano, yo le digo, yo me pegaba unas emborrachadas con Cherrinol. Uy, me da dolor de cabeza pensar en eso. Y llegaba arrastrado ahí, arrastrado porque tenía que subir un segundo piso y quedaba arrastrado ahí en el corredor. Eso eran mis navidades. Qué tristeza, ¿no? Y me iba a poner una discoteca que se llamaba Caballo Loco. Y para mí Navidad era una tristeza tan tremenda, una depresión. Y ponía tenía un tocadorcito así, colocaba canciones. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Oh, qué tristeza, hermanos, qué tristeza. Pero el Señor ahora, ¿cuánto nos cambió el lamento en baile, hermanos? ¿Sí o no? Cambió. Pero eso. Ya el diablo no tiene nada que ver con nosotros. Ya el diablo no. Las tinieblas huyen de nosotros. Depresión huye, tristeza huye. Todo eso huye. Usted no se ate con esas palabras que usted sigue, porque muchos cristianos se siguen atando con esas palabras. Ay, qué tristeza, ay, qué depresión, ay, qué soledad, ay, qué crisis. No, hermanos. Esto nosotros, la iglesia, tiene que producir gozo acá y comunicarlo y contagiarlo a los demás. No es que nosotros traigamos a alguien acá bien triste y bien deprimido a una reunión de estas y vea el rostro suyo y diga, esto era lo único que me faltaba para pegarme el tiro. Este man tan triste que está. Cantando, dice que canciones de alegría, de celebración, de alabanza. Pero mire la tristeza de este pueblo. No, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos a Jesús y por eso tenemos nuevas de gran gozo para compartirle a la gente, a la sociedad, a los amigos, al que quien nos encontremos en el camino, ir y abrazarlos. ¿Saben una cosa? Las personas que más tocan a otros y extienden gracia son los que han recibido la gracia del Señor. El que solo recibe desgracia, ¿qué va a dar a otro? Pero aquel que disfruta de la gracia del Señor, Padre, disfruto esta comida que me has dado. Señor, es el mismo pollito que me comí hace un año, pero vuelvo y lo sazono, Señor. Qué bendición que tengo pollito otra vez. Celebra lo mucho, lo poquito. Esa es la gente feliz que va y abraza a otros. Y bendice a otras personas. Está contento. El que vive quejándose, triste, lamentándose, desagradecido, ese no. ¿Qué va a abrazar yo usted, hermano? Por eso me gusta mucho la frase que, ¿cómo se llama esta entidad? Abrazar. Me fascina. El abrazo comunica tanto afecto, tanto amor. Si es un abrazo de verdad, de alguien lleno de amor, del Espíritu y de la presencia del Señor. ¿Cómo comunica un abrazo para alguien que no ha sido nunca tocado, que no ha sido nunca apreciado, afirmado y valorado? Ayer estuve en Abrazar, ¡qué belleza! Eso es abrazar. Tantos niños que abrazaron ayer con el amor de Jesús. Y saben que el abrazo nos alcanzó aquí a nosotros. Nos tiraron un abracito, ¡tra! Así. Y nos fortalecieron los regalos que teníamos para los niños esta mañana. Eso es abrazar. Gente que abraza porque tiene gozo, tiene paz, tiene la felicidad del Señor, tiene su presencia en su corazón. Y cómo a estos pastores, cómo se llenaron de entusiasmo, de vitalidad, de gozo por estas noticias. Cómo corren. Comparten, celebran lo que vieron, se encontraron con Jesús. No me diga que usted se encontró con Jesús y sigue triste y amargado y deprimido. Yo creo que no se, se encontró fue con don Jesús Alberto. La dejó más grave. No, hermano, si es el Cristo de la Biblia, tiene que haberle traído a usted gozo, a pesar de las condiciones en que esté. Porque es que el gozo no está determinado por si tengo o no tengo. Es un regalo del Espíritu, es un fruto del Espíritu. Y yo puedo decir, tengo gozo, aunque no tengo muchas cosas. Vaya usted, vea a esos chicos. Ay, hermanos, con un juguetico. ¡Qué alegría el de ellos! Y yo le decía a una familia que invité, mira, a muchos de, estos, de nuestros hijos, usted le daña un carrito de esos y ¿qué dice? ¡Ah! Yo quiero un computador. Ese carrito. Una muñequita de esas. ¡Ah! Ay, hermanos, vaya, celebre. Porque el gozo está no en la cantidad, sino en la satisfacción en el alma. El gozo del Espíritu que nos hace celebrar la vida y celebrar todos estos días, ¿cierto, hermanos? Miren ustedes lo que pasó con el pueblo allá en Nehemías. Resulta de que el pueblo había salido de esclavitud, habían por fin reconstruido las murallas, habían reconstruido, estaban ya en el proceso de reconstruir la ciudad. Y por primera vez traen la escritura y empiezan a leer la palabra del Señor en medio de ellos. Y se juntó todo el pueblo, Nehemías 8, tranquilos, si quieren nomás escuchen. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y Esdras empezó a leer la palabra, a leer la escritura, el pueblo que no la habían escuchado hacía mucho tiempo ellos. Escucharon la palabra. ¿Y qué pasó? Y cuando ellos leían, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura, y cuando ellos escucharon la palabra, empezaron, note lo que dice, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo, día es santo a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué lindo eso. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a Jehová nuestro Dios el Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozarse en grande alegría, porque habían entendido la palabra del Señor. ¿Qué les dijo el pueblo? ¿Qué le dijeron los líderes al pueblo? Gócese, alégrese. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Coman, beban, celebren, inviten a otros a comer, llévenles porciones a los que no tienen. Esto es Navidad, la celebración de la bendición del Señor, haber nacido en nuestro corazón y compartirle a todos los demás. Este sea un tiempo lindo para usted de pronto pensar en una familia, alguien, ven, me gustaría invitarte a comer con nosotros. Me gustaría invitarte a que celebres con nosotros. Piensa en alguien que pueda compartirle un pan, un almuerzo, una comida. Yo voy a compartir este pollo con una familia necesitada. Voy a compartir con alguien. Voy a pensar en una persona para celebrar juntos Navidad. Compartamos, celebremos y bendigamos al Señor. por la bendición de su presencia y de su paz con nosotros. Buenas nuevas de gran gozo, porque ha nacido un Salvador, el cual salvará al pueblo de la opresión, de la tristeza, de la soledad, de la depresión y la amargura. Hermanos, ¿por qué no oramos ahora? Si usted está triste, está deprimido, afligido, vamos a pedirle al Señor que le dé el gozo del Espíritu, que le dé el gozo de su presencia y que usted pueda celebrar junto con los suyos, con los que ama, con su familia, y podamos celebrar juntos. Nosotros no somos aquí un pueblo deprimido, triste, amargado, no. El Señor ha nacido en nuestro corazón. Yo sé que aquí hay gente que el diablo les ha engañado y les ha metido cuento que usted tiene que estar triste, deprimido, solo. ¿Que esta Navidad es eso? No. Vamos a orar por eso. Dígale, Señor, yo quiero recibir el gozo y la paz del Espíritu Santo en mi vida. Yo quiero rechazar toda tiniebla en mi corazón. Ore ahí, silencio, donde está. Y dígale, Señor, yo quiero rechazar esas tinieblas y quiero abrir mi corazón a ti. Que un día el pesebre de tu casa, de tu corazón, quede registrado en la historia divina, porque tú le abriste el corazón a Jesús, porque no estabas tan ocupado en tantas reuniones, tantas fiestas hoy celebrando a Jesús, pero sin Jesús, porque no hay tiempo para Jesús. Y rechace usted la tristeza, mi querido hermano, la soledad, la amargura. Sea un tiempo de reconciliación, de paz, de volvernos a Jesús. De invitar a otros, de tocar a otras personas. Y dígale, Señor, yo quiero que esta tristeza huya de mi vida. Huye la tristeza, huye la soledad. Pueblo que estaba en tinieblas, luz le resplandeció. Queremos resistir en el nombre de Jesús toda palabra y toda mentira del diablo de que Navidad es tristeza, es soledad, es amargura, es depresión. La resistimos en el nombre de Jesús y proclamamos el gozo y la paz del Espíritu en nuestras vidas. Señor, traiga gozo a corazones tristes y afligidos. Abrázales en esta hora. La persona que está sola, aquella persona que está en soledad en casa, yo te pido que le abraces en esta hora y que en esta Navidad pueda experimentar el gozo y la paz del Espíritu. Venda, Señor, las heridas, aquellos que perdieron sus familiares. Abrázales y acompáñales, que puedan experimentar el gozo de Jesús. Aquellos que están viviendo, Señor, del pasado, recordando que los años pasados fueron mejores, hoy pueda experimentar una Navidad como nunca antes la ha tenido. Pedimos, Señor, que nos guardes a todos del mal. Protégenos, Señor, y guárdanos de abrir las puertas a las tinieblas. Pedimos que la sangre del Señor Jesucristo guarde nuestras vidas y nuestros hogares. Guarda nuestros hijos y guárdanos de tragedias. Guárdanos de enfermedades terribles. Que nada nos quite el gozo y la paz del Espíritu en esta Navidad. Y que podamos celebrar con gozo, con alegría, saltar, invitar a otros, contagiarles del gozo de Jesús. Bendiga al Señor por un momento, por la persona que está a su derecha, a su izquierda, si son sus hijos, bendígalos. Vamos a traer a nuestros hijos ahora, que vamos a orar juntos con ellos. Y vamos a terminar así juntos, pero vamos a esperar que los niños vengan. Alguien que va y me llame a los niños, el que va y me llame a los niños, por favor, que bajen. Vamos a juntos aquí celebrar mientras que cantamos unas dos canciones. No se vayan, estoy terminando temprano para que no salgan corriendo los que siempre salen corriendo. Espérense un segundito, al menos en esta Navidad, ¿de acuerdo? Vamos a cantar estas canciones, ¿sí? Fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana escuchar, le doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Oh, oh. Y fue algo así como estar en el abismo más hondo. Y unos segundos después, sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado. Tu amor, tu perdón me puso. hemos hablado de eso y vamos a cantar. ¿Qué tal si le pedimos a Francisco nos toque otra vez la canción de la palabra? Oh profundidad, la palabra encarnada. Cristo vino, Emmanuel se encarnó y vino. La palabra se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Con gozo cantemos esta canción, después oramos por los niños. Vamos a celebrar juntos. Él y solo para Él la gloria. Las riquezas de Dios, cuán altos son todos tus juicios. Oh profundidad, sabiduría de Dios, insondables todos sus caminos. Damos sin reservas. Me doy sin reservas a tu voluntad. Escuchen. Hermano, ¿dónde se emociona pensar que Jesús fue como uno de esos niños? Él fue así, pequeñito también. Y Él ha dicho, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Extiende las manos y bendiga al Señor por esos niños. Ore por ellos, que esta Navidad ellos sean muy, muy llenos de gozo, de paz y de la bendición del Señor. Que Dios guarde nuestros niños. Que la sangre del Señor Jesucristo los guarde y los cura. Atamos las fuerzas del mal contra ellos, porque Herodes sigue intentando asesinar los niños, acabarlos con droga, con alcoholismo, con prostitución, drogarlos y acabarlos. Y resistimos el intento de Herodes, de Satanás, para destruir los niños. Y pedimos que la sangre del Señor Jesucristo los cubra y los guarde. Padre, guárdalos con salud, guárdalos con vida. Dales paz, sana el corazón de nuestros niños. Llénalos del gozo y de la paz de tu presencia. Tome la mano de su esposa, su hermano, de su amigo. Y por un momento pida la bendición de Dios, que sea una verdadera Navidad de gozo y de paz para su familia, para su vida. El gozo y la paz del Espíritu Santo sea con su vida. Por un momento ore por su persona, a la derecha y a su izquierda. Si es su esposa, si es un amigo, dígale: Señor, bendiga a esta persona y que tenga una Navidad llena del gozo y de la paz del Espíritu Santo. Que la gloria del Señor amanezca sobre ti y que sobre ti sea vista tu gloria. Porque aquí que tinieblas invadirán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová y será vista tu gloria. Huye la depresión, huye la tristeza, huye la ruina, huye la miseria, la soledad. Resistimos esto en el nombre de Jesús. Y pedimos que la paz y la bendición del Señor sea contigo. Hermano, aunque sea en este momento, ore por su esposa, ya que ni aquí lo hace. Ore este momentico, ore por su esposo, por sus hijos. Y dígale: Señor, bendiga a mis hijos, bendiga a mi esposa, bendiga a mi hogar. Dales la paz tuya, Señor, en este momento. Que la presencia del Espíritu Santo sea sobre su vida. Y danos el gozo de tu presencia, Señor. Y te bendecimos por el regalo de esta iglesia. Por adoradores, por diáconos. Por gente que te sirve en este lugar. Intercesores. Los que dan económicamente, bendígalos. Los que sustentan este lugar, bendígalos, Señor. Gracias te damos. Mi querido hermano, no como formalismo, pero busque a una persona. Dos, tres, cuatro, cinco. Y dígale: que el gozo y la paz del Señor sea contigo en esta Navidad. Y dele un abrazo si esta persona lo permite. Dígale y abracemos a nuestros niños. Dios los bendiga, hijos. Los queremos mucho. Que sean muy bendecidos en esta Navidad. ¿Qué tal los regalos? Démosle un abrazo a los niños. Quedamos así despedidos. Oh. Gracias.